ocupo clave pa' presentarme sin detalles cómo me va a manejar. Sin mucho enredo, saben, no es cuento, mejor no voy a hablar de más. Y un vago lleno va retacado, pero del cuadrer me gusta más. Ya bien ondeado, dos pericazos del triple que había para rolar. Dando, dando, dando, dando el rol por la ciudad. El oro duey zumbando, ando, ando, retumbando las rolas. Yo solito lo gané, también me tocó perder. No soy lo que quiero ser, pero Dios me guía bien. Ya con los ojos cerrados, endiablados, escuchando un corridón. Las ligas truenan, plebita buena, bien listas para el parizón. Si me destrampo, no traes trabajo, me gusta sentir la presión. Ya bien ondeado, pegado al rabo, San Miguel es mi protección. Dando, dando, dando, dando el rol por la ciudad. En Miami zumbando, ando, ando, retumbando las rolas. Yo solito lo gané, también me tocó perder. No soy lo que quiero ser, pero Dios me guía bien.